FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Así comenzamos Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada, que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación en libertad. ¿Quiénes conducimos este programa, Luis Mancilla? Conducimos este programa Cristina Coronel, Luis Mancilla, Susana Meinar, que está pronto a venir. En la operación técnica, nuestro compañero Martín Raffo. Coordinación de aire. Y en la coordinación de aire, el compañero Luis Torres. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Está medio raleada la mesa hoy, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Sí, bueno, vamos a esperar. Está medio feo el tiempo, ¿viste? Los colectivos andan más despaciados, más... digamos que no tan frecuentes, ¿no? La lluvia que broma un poco. Bastante. Pero bueno. El barro. Bueno. Bueno, si estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase, comunícate con nosotros al... 0237 ¿sí? 466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto. @fmmoreno.com.ar. Bueno, mientras esperamos a nuestra compañera Susana, bueno, vamos a ir mandando saluditos, ¿eh? Bueno, yo especialmente le mando un saludo a las oyentas y oyentes del barrio El Cañón, ¿no? A Marta, la uruguaya, que siempre nos escucha y nos pide los orimareños, y yo me olvido, discúlpame, Marta. Y también a la familia Rodríguez, como también a la familia Nanata. Y bueno, a todos mis vecinos que se juntan y nos critican a veces, ¿no? Y también nos dicen que gracias cuando traemos la inquietud de arreglar las calles y la arreglan y también agradecen, ¿no? Con cartitas. Bueno, a todos ellos les mandamos un abrazo, también a mis nietas, Juanita y Violeta, Ludmila y Malena. Bueno, dicho así, comenzamos con convocatoria. El modelo kirchnerista está agotado y por el momento no hay manera de reformularlo, al menos en corto plazo. El gobierno de Cristina Kirchner necesita más ajuste y lo hace a través de los gobernadores, como Scioli, De la Sota y otros, para aplicar estas medidas, por supuesto, de recortes en salud, educación, salarios y despidos, ponen en práctica la ley antiterrorista reprimiendo a los trabajadores que salen a luchar contra los ajustes y cómo vienen, por supuesto, sucediendo con los trabajadores de Santa Fe, por ejemplo, los del Ingenio San Martín del Tabacal en Salta, los estatales de Córdoba y los COM de Formosa, y recientemente la fuerte represión sufrida con fuerza de conjuntos gendarmería, grupos especiales con perros, tanques hidráulicos y equipos antipiqueteros contra los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas Argentina Trabaja, nucleadas en la corriente clasista y combativa y Libres del Sur, que reclamaban aumentos en las cooperativas, porque no todos cobran 1.500 pesos, se han quedado en los 1.200 muchos de ellos, pero también reclamaban mejores condiciones, herramientas, ropa de trabajo, en fin. Estas organizaciones cortaron el jueves 30 de agosto la Panamericana. Es importante señalar y denunciar que el operativo represivo, por orden del teniente coronel Sergio Berni, hoy devenido subsecretario de Seguridad de la Nación, que los manifestantes fueron subidos a micros y trasladados e incomunicados a Campo de Mayo sin orden judicial. Campo de Mayo, un lugar emblemático, un ex centro de clandestino de detención utilizado por el terrorismo de Estado de la dictadura militar de Videla. Los trabajadores estatales de Jujuy en el día de ayer también fueron reprimidos por llevar adelante una medida de fuerza cuando reclamaban varios puntos. Es una rotunda contradicción del gobierno nacional y popular que además levanta el tema de los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos de estos compañeros y compañeras que reclaman sus justas necesidades? El lunes 3 de septiembre, la presidenta utilizó la cadena nacional durante una hora para autoproclamar su gestión de gobierno. Por supuesto, no habló ni una palabra de la inflación que se está comiendo los salarios o del trabajo en negro que cada vez está aumentando en cantidad. También es importante señalar que cada vez son más los que descreen de los dichos y anuncios por cadena nacional de Cristina Kirchner, como también los de los gobernadores. Todos ellos hasta hace poco aseguraban que la crisis internacional no afectaría a la Argentina. Sin embargo, hoy los ajustes se están recortando hasta la comida de los pibes y pibas de los comedores escolares y barriales. Claro, necesitan ahorrar para hacer frente al pago de la deuda externa y seguir subsidiando a empresas amigas del gobierno. ¿Pero cómo? A costa del hambre de los chicos que se quedan sin comedores. Tanto la presidenta como los gobernadores y empresarios coinciden en descargar el ajuste sobre nuestras espaldas. Claro, el ajuste que se viene con una escalada de represión. Ante esto, las conducciones de los gremios y la CGT Balcarce, la CGT oficialista, la de los gordos, se hacen los distraídos o lo que es peor, se sientan con la presidenta y la patronal a pactar salarios de hambre y paritarias tramposas para el bolsillo de los obreros. Esta realidad viven millones de trabajadores también de los sectores privados, incluso a veces en peores condiciones. Estos sindicalistas empresarios solo piensan en obtener mayores prebendas, entregando nuestras conquistas y nuestras luchas. Estas son las razones por las que los sectores deben organizarse para enfrentar estos atropellos junto a los compañeros de la CTA, y por eso la convocatoria es este sábado 8 de septiembre en el estadio cubierto de ferro para encontrarse y debatir acerca del modelo sindical que queremos construir y sumar fuerzas solidarias y organizadas para enfrentar a la burocracia, en este caso de Pedraza, y derrotarlo en las próximas elecciones de la Unión Ferroviaria y así seguir desarrollando otras tareas organizativas junto a la CTA, con docentes, trabajadores de la salud y estatales de todo el país. Y coordinan así un nuevo paro nacional y una gran movilización con un plan de lucha para frenar el ajuste y la represión de los K. Y por la derogación de la ley antiterrorista y contra el proyecto X de la ministra Garré y del viceministro teniente coronel Sergio Berni, que está atropellando los reclamos de los compañeros y reprimiendo a rajatabla. la unidad de clase. Y si nos estás escuchando, llamanos al 466-6559 o mensaje al 1561-540359. O además puedes comunicarte a micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Sí. ¿Qué escuchamos, Mancilla? Escuchamos a la banda Los Violadores con su tema Represión. Lindo tema, ¿no? Y justo para este momento, ¿no? Justo, justamente cuando, para la nota editorial, ¿no? Sí, cuando uno ve que lo que pasó esta mañana en Salta también, en Salta no, en Jujuy, en Humahuaca, en la quebrada de Humahuaca, donde un grupo de gente intentaba tomar unas tierras para construir sus viviendas, para tener un techo donde vivir con sus familias, y fueron fuertemente reprimidos, y hay una mezcla de también de patotas, bueno, que cobró una vida joven de un muchacho de 28 años, tremendo, padre de familia. Bueno, y se ve que la represión está al orden del día, como dijimos. Esto costó la renuncia del intendente de Humahuaca. Y bueno, creo que es necesario un gran debate sobre lo que nos está pasando, ¿eh? Sí, se vienen tiempos bastante complicados, ¿no? Porque fundamentalmente la consigna, digamos, que le gusta, digamos, hablar a la presidenta, no iba a decir nuestra presidenta, yo no la considero mía. Hay una consigna que dice sintonía fina, ¿no? Sí. Y justamente se trata de eso, ¿no? Es sintonía fina es sí, igual a ajuste y represión, por lo que parece, ¿no? Sí. Más ajuste y represión por los tiempos en que vivimos de una grave crisis económica capitalista mundial que ya hace rato que ha pisado nuestras tierras y que bueno, la quieren hacer pagar, digamos, con que sean los trabajadores los que la paguen y no los que la generan, y van a buscar la forma de hacerlo. Sí. Y es lo que tenemos que impedirlo, digamos, a través de la organización de los trabajadores. Y bueno, yo creo que en ese sentido la convocatoria del sábado en Ferro, donde los sectores privados, de los sindicatos de trabajadores de sectores privados, van a ir a debatir sobre también este tema, ¿no? Porque me parece que es repudiable todo lo que viene sucediendo, y creo que en ese sentido hay que dar una respuesta. La respuesta tiene que ser con un fuerte plan de lucha, donde queremos ver también a Moyano enfrente, ¿no? Porque creo que es necesario que se comprometan todos aquellos que no estén, digamos, con el gobierno, digamos, siendo obsecuentes, como son los gordos, como Yasky y Baradel y toda esa gente, ¿no? Sí, yo creo que es necesaria la unidad fundamentalmente, porque hay miles de compañeros que pertenecen a gremios que están enrolados a la CGT de Moyano, que están cree que es muy importante la unidad en esta coyuntura, y yo creo que es buena la consigna de la unidad de acción, más allá de lo que sabemos que significa Moyano, que es un tremendo burócrata, sabemos que estuvo, tenemos en claro, digamos, que estuvo, digamos, hace muy poco tiempo, digamos, con la presidenta apoyando todas las medidas presidenciales. Sí. Y ahora, por una cuestión política y porque se ve presionado, cambió de actitud. Y bueno, acá no se trata de ver que sabemos que los dos son malos, pero el mal mayor es el gobierno, digamos, que es el que está aplicando las políticas del capitalismo. Uh-huh. En este caso, el mal menor sería Moyano, pero, sí, pero no, si está mal que hagamos unidad, digamos, para poder torcer el brazo esta política, ¿no? Buscar la forma de enfrentar con mayor fuerza y mayor unidad. Sí, es necesario. Así que vamos a ir viendo esto, ¿no? Si así sucede. No importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar. Estamos en el bloque de noticias sindicales. ¿Y con qué empezamos, Mancilla? Y empezamos con la siguiente noticia. Repudian el crecimiento de la represión y los sucesos en la Panamericana. Distintas organizaciones, entre ellas la Corriente Clasista Combativa, el MST Teresa Vive, Barrios de Pie, Polo Obrero, Frente Popular por la Resistencia, Frente Popular Darío Santillán, Asambleas del Pueblo, realizaron una conferencia de prensa en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina para repudiar la represión del jueves pasado en la Panamericana. Por la CTA estaban presentes en el encuentro Ricardo Pedró, secretario adjunto, Juan Carlos Giuliani, de Relaciones Institucionales, y Carlos Rodríguez, de Asistencia Social. Las organizaciones mencionadas, junto a la Central de Trabajadores de Argentina, se solidarizaron con los trabajadores del programa de cooperativas Argentina Trabaja, que el pasado jueves fueron duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad. En la conferencia se recordó que las víctimas de la represión, luego de infructuosos intentos de buscar respuestas por vías alternativas durante más de 3 meses, se vieron en la necesidad de realizar una manifestación en la Panamericana, y en la extensión de Panamericana y 197, a fin de encontrar una respuesta por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Se denunció una vez más que esta cartera decidió aumentar los haberes percibidos por parte de quienes participan en las cooperativas del programa Argentina Trabaja, solo en aquellos municipios cuyo intendente, escucha bien, Cristina, es oficialista. Se puso como ejemplo el municipio de Malvinas Argentinas, donde los cooperativistas eran discriminados y no perciben tal incremento de 550 pesos. Señalaron, además, que el Ministerio de Seguridad reprimió la manifestación a través de gendarmería, con perros, carros hidrantes, escudos y palos, aun cuando los manifestantes estaban retirándose. Tras el operativo, decidido y dirigido por el subsecretario de Seguridad, el teniente coronel Sergio Berni, hubo 68 detenidos, la mayoría mujeres con criaturas, muchos de los cuales estaban con nenes de 10 años, muchos menores de edad. Había niños de 2 y 4 años y una mamá con su bebé, sin orden de detención, de ningún juzgado. Fueron trasladados al ex centro clandestino Campo de Mayo y pasaron allí más de 20 horas. Bueno, respecto a eso, como dijimos antes, convocado por la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, se realizará un importante plenario de trabajadores, delegados, comisiones directivas y activistas del sector privado. El mismo se llevará a cabo el próximo 8 de septiembre a partir de las 11 horas en el microestadio de Ferro, que queda en Avellaneda 1246. Anteanoche, la presidenta Cristina de Kirchner criticó públicamente a los gremios porque, según ella, pedían una devaluación de la moneda. Me parece que es una desubicación total de la presidenta, ya que no sabe qué inventar para pegarnos a los sindicalistas argentinos. Respondió de esta forma ayer el ex titular de ATE y actual secretario de la CTA, Pablo Micheli. Jujuy, la policía reprime a trabajadores estatales. Una columna de trabajadores de ATE intentaba llegar hasta la Casa de Gobierno de San Salvador de Jujuy para reclamar y fueron contenidos por efectivos policiales que reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Se encuentra en el lugar el secretario general de la CTA, se encontraba en el lugar Pablo Micheli. Y no tenemos más noticias, me parece. A ver, no tenemos más noticias y

María Inés de Ángelis, que habla sobre economía política. Y entonces le pedimos que hagamos una reflexión y que ahondemos más en qué está pasando con la represión, por qué. Tratamos de entender por qué en casi en todo el territorio de la Argentina se está reprimiendo a los trabajadores justamente por salir a reclamar por sus derechos. Y bueno, ella nos escribió este análisis, esta búsqueda de preguntarnos qué está pasando con la represión. Qué interesante, ¿no? En realidad, correspondería aclarar que el tema de la política represiva que se está implementando es algo que realmente nos preocupa a todos. Y aquí en la radio consideramos que era muy importante plantear el tema para su difusión. Por eso decidimos que, bueno, por esta semana, realizar este pequeño cambio y hablar de la represión. ¿Qué nos podés decir que no sepamos? Lo primero que hay que analizar es el momento histórico que atraviesa el país, signado por una profunda crisis económica de carácter financiero, especulativo, internacional. Dicha crisis afecta hoy fundamentalmente los países desarrollados y, como no puede ser de otra manera, las consecuencias de dicha crisis se extienden a Argentina, un país de economía dependiente y un aparato productivo que recién a fines del 2003 comenzó a recuperarse. Y luego de la crisis sufrida en diciembre de 2001 y con posterioridad a los avatares sufridos durante el 2002, la crisis de 2001 marcó un punto de inflexión en lo que se refiere al poder del capital especulativo. Por la presencia de las masas en la calle y el profundo quiebre institucional, dicho de otro modo, marcó un quiebre en la hegemonía del neoliberalismo y su política de entrega del patrimonio nacional. Y decime, Cristina, ¿cómo se expresó, digamos, este proceso en la fila de los trabajadores? Según Marinés, ¿no?, la clase obrera entonces no encontró ni pudo encontrar una organización que estuviera a la altura de las circunstancias. Sin embargo, el movimiento social produjo varios procesos que deben ser tenidos en cuenta. Una profunda vocación democrática, expresada en organizaciones nuevas nacidas a la luz de los de las movilizaciones populares, como las asambleas barriales, el surgimiento de los movimientos de autoconvocados, el protagonismo del movimiento piquetero, las fábricas recuperadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas organizaciones estuvieron signadas por la transversalidad, el rechazo a toda forma de autoritarismo. Un resurgimiento de la diversidad. Al mismo tiempo, es posible aseverar que dicho movimiento social fue consecuencia del quiebre de la representatividad en las instituciones, tanto económicas como políticas y sociales. ¿Y cómo reaccionó la burguesía frente a estos procesos populares? En este marco hablamos de finales de 2002 a 2003. Con el advenimiento del kirchnerismo al poder, la burguesía produjo un desplazo del gobierno del neoliberalismo de Menem, ¿recordás? Cavallo y las múltiples fracasadas intentonas de varios presidentes que no pudieron mantenerse en el poder, como recordás a Rodríguez A, Puerta, etcétera, y que había surgido como pacto de caballeros con el capital financiero para frenar el ascenso de las masas. No podía dejar de implementar una política represiva que le garantizara al menos la gobernabilidad. Sí, pero ¿cómo pudo mantenerse en el poder si había asumido con un caudal electoral muy pobre? De hecho, en las elecciones del 2003, Kirchner había perdido frente a Menem. Y si no recuerdo mal, pudo ser presidente porque Menem, el innombrable, renunció a la segunda vuelta. Bueno, ella es la voz de nuestra compañera Susana Peinar, que se sumó a la mesa, así que, bueno, acá la tenemos, preguntando esto. Bueno, en primer momento, esta burguesía productiva, que no fue más que el recambio del capital financiero para salvar al sistema, debía al menos lograr encolumnar a una parte de la clase obrera detrás de su proyecto político. Y este encolumnamiento se produce durante el gobierno de Néstor Kirchner. Para cuando Cristina asume como presidente, este encolumnamiento se había ya consolidado y de la mano de Moyano y de la CGT adicta. Hoy, sin embargo, la situación es otra. No nos olvidemos que en las últimas elecciones el gobierno contó con más del 54% del electorado. Este porcentual de votos le otorga un poder muy superior y esto en parte explica la actual política represiva. ¿Cómo está hoy la situación, digamos, desde el punto de vista represivo y cómo se implementa? Bueno, con el advenimiento del kirchnerismo se produjo un cambio. En la primera etapa le respondió una política de seducción hacia la clase obrera y hacia los organismos y movimientos de derechos humanos. Pongamos algunos ejemplos. La permanente convocatoria que hizo el gobierno de las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado, el enjuiciamiento de civiles por violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pronto las cosas cambiarían. Es a partir de la fiesta del Bicentenario, en realidad fue antes, pero en esta fecha se evidenció más, con total claridad, que el pueblo sale a la calle a festejar y literalmente le marca la cancha al gobierno. ¿En qué sentido? La respuesta fue que a partir de entonces ya no solo las fuerzas represivas son las encargadas de esta política como la policía y las fuerzas armadas, sino que ese rol se le atribuye también a gendarmería, a prefectura y a la policía aeronáutica. Es decir, se comienza a pergeñar un sistema represivo absolutamente coordinado. Está bien, pero sin embargo imagino que todo esto no es más que el comienzo, ¿no? De esto hablamos con conocimiento de causa. Cada vez que como ATE, CTA o como simples trabajadores y trabajadoras salimos a la calle, nos acosa la represión de un modo jamás visto. Pareciera que nuestra presencia en las calles le causa mucho malestar al gobierno, ¿no? Sí. Y bueno, si dice, nos vamos un temita musical y volvemos. Contienen tus granadas, represión brava en contra de que reclama, clase de injusticia contienen tus granadas. No peguen más, son solo ancianos que con sus manos supieron ganar lo que tu estado hoy les niega y encima les pega por reclamar. Justicia social es solo un lema, solo hay sirena. Represión brava en contra de que reclama, clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama, clase de injusticia contienen tus granadas. ¡Hey! resistirán, aunque repriman, resistirán. Y no están solos, aún los guía la hidalguía de Norma Pla, que desde el cielo muy fuerte grita: si no hay justicia, nunca habrá paz. Represión, represión, represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contiene tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contiene tus granadas. Contiene tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contiene tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contiene tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contiene tus granadas. Hey. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Seguimos en la columna de María Inés de Ángelis, que hoy estamos preguntándonos por qué esta escalada represiva. Por eso hoy no hablamos de economía política, sino para entender, para tener mayores elementos, por qué está sucediendo esta situación de represión casi en todo el país. Y como nos decía también Resistencia Suburbana, es represión brava, ¿verdad? Sí. Y si estás escuchando Convocatoria, comunícate al 0237-466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, habías preguntado algo. Sí, repetime la pregunta. Porque ya me olvidé. Porque decíamos, sin embargo, que todo no es más que el comienzo, porque hablamos con conocimiento de causa. Cada vez que, como ATE o CTA, o como simple trabajadores o trabajadoras, salimos a la calle, nos acosa la represión de un modo jamás visto. Sí. Pareciera que nuestra presencia en las calles le causa mucho malestar al gobierno, mucho malestar, digamos mucho temor, no sé cuál será el temor, porque no somos delincuentes en realidad. No, por supuesto que no, pero para que le cierre el modelo parece que necesita aplicar la ley antiterrorista. Bueno, la respuesta es esta, ¿no? Según María Inés, el gobierno ha demostrado contar con lo que se dice una verdadera cintura política para implementar un aparato represivo sin que se note, o al menos sin que nadie lo advierta. En esto vamos a citar la famosa tarjeta SUBE, que en realidad es un sistema de control de los pasos de todos los habitantes, y la base de datos se encuentra en la Banca Nacional, porque el Banco de la Nación Argentina es el que procesa los datos personales. Estos hechos se explican por los innumerables relaciones que debe tener el actual gobierno con el capital financiero. Sí, yo diría que la tarjeta SUBE es un GPS, ¿no, Mancilla? Sí, es verdad. Es un GPS. Sí. ¿Qué habría, digamos? ¿A qué obedecería este mecanismo? ¿Cómo se entiende? Claro, no se entiende bien por qué la base de datos de todos los que usamos la tarjeta SUBE está en manos de la Banco Nación, ¿no? Es simple. Con la tarjeta SUBE, que indica todos y cada uno de los pasos que damos, por ejemplo, la fecha y la hora que se tomó cierto medio de transporte, los lugares de recarga, etcétera, etcétera, hacen que se tenga una suerte de mapa de los movimientos de cada uno de nosotros. Si estos datos obran en poder de la Banca Nacional, entonces el cruce de información es simple. Basta con cotejar los datos de la tarjeta con la información bancaria para saber si casi absolutamente todo, como domicilio, DNI, lugares que se frecuenta, etcétera. Por lo que se ve, es un sistema mucho más sofisticado que la vieja inteligencia que implementaba el aparato represivo tradicional. La situación actual amerita entonces que se abra no solo un gran debate acerca del momento en que nos toca vivir, sino las alternativas actuales en materia de represión. No es en vano Argentina el país mejor equipado en materia de efectivos, tanto policiales como de gendarmería, prefectura y policías metropolitanas. En Capital Federal, los grupos de choque como la USEP, etcétera, sin contar con el despliegue represivo que aparece cada vez que salimos a la calle a protestar. Esto, unido a una política sistemática de judicialización de la protesta social, de esto tenemos mucha experiencia los trabajadores y los que somos de ATE. Exactamente. Yo quería comentar algo antes, sí, si es posible. El despliegue represivo es el que se ve, el que muestran los medios y demás, pero el más grave es ese de la tarjeta SUBE porque es el que no se ve. La gente no sabe. Inclusive, yo quería también manifestar que estuve en La Rioja y allá se paga con billetes. Uh-huh. Estuve en San Juan y también se paga con billetes el boleto del colectivo. Uh-huh. O sea que es como nos movemos nosotros acá, realmente. Claro, porque las protestas sociales generalmente se concentran más que nada en los centros más importantes, ¿no? Industriales, comerciales, como es Córdoba, Rosario, Capital Federal, Gran Buenos Aires. Y bueno, claro, todo acá el conurbano tienen que controlar acá. Sí. ¿Y qué alternativa, digamos, nos queda a los trabajadores? Lo que decimos siempre, nuestra responsabilidad en este momento histórico es crear una verdadera política de seguridad y no de represión, que defienda nuestros intereses. Somos los únicos productores de la riqueza mundial. Las demás son maniobras de las clases dominantes para apropiarse de nuestros esfuerzos y del producto de nuestro trabajo, y la política represiva de este gobierno se inscribe en este marco. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha

y atiendo 40 personas por día, yo sí. solita, pues soy la única que trabaja en el horario. Pues tenemos que aclarar también, digo, que esas 40 personas son las que vienen con turno, ¿no? Ya preestablecido. Claro. A eso hay que sumarle, como en el día de hoy, la presentación espontánea de los que llegan hasta el ANSES y que, como en el día de hoy, Juana también tuvo que atender. Ah, o sea, más de 40 personas atendiste. Sí, así es, sí. Sí, y generalmente es así, así, digamos, de mucha demanda de la gente. En realidad, sí. Sí, es todos los días y prácticamente es la misma cantidad de gente y muchas veces más. Pablo. Sí, el motivo. Bueno, Pablo, mira, contame, porque ustedes toda esta recarga de trabajo y todavía las condiciones, porque resulta que faltaría, es decir, la demanda es superior a la respuesta que ustedes pueden dar con la cantidad de compañeros que son y también a la cuestión edilicia de lugar. Sí, efectivamente. Sí, digo, me gustaría aclarar, tenemos poquito tiempo antes de la tanda, así que digo, voy a ser sintético con esto, porque Juana recién decía, atendí 40 personas. Sí. Digo, los números no parece demasiado, ¿no? No, pero no, son demandas que llevan mucho. Estamos hablando de atención diversos de trámites, estamos hablando de trámites que hacen a la vida cotidiana de la gente, ¿no? De muchos que cuentan con ese único salario para poder llevar un platito de comida a la mesa. Y hoy cada tramitación es específica, cada tramitación contiene dentro de sí las necesidades propias de cada persona. Y lo que estamos lo que nos pasa es que esa persona no trae un solo trámite, ¿no? Por ejemplo, trae varios trámites de toda su familia, estamos hablando de muchos trámites, que parecieran no tantos con 40 personas. Bueno, mira, vamos a la tanda y bueno, tenemos mucho tiempo para hablar de todo lo que está pasando a los trabajadores en C. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Cinco minutos y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase. Y si nos estás escuchando, llamanos al 466-6559. Un mensaje de texto al 15-61-54-0359. Bueno, y seguimos con nuestros invitados acá. Y fuera de micrófono hablábamos un poco con Juana, trabajadora de ANSES Moreno, el que conocemos, que está sobre Boulevard Alcorta, frente a las vías, donde muchas veces habrás ido a hacer trámites y por ahí tardabas mucho en hacer esos trámites, pero tiene una explicación esto, porque Juana nos contaba que antes en su sector, en este horario, eran 7 personas atendiendo y fueron descentralizando digamos, a estos compañeros y, o compañeras que trabajaban con ella, y quedando ella sola al frente de esta atención, y la verdad que tiene cara de cansada, pobre Juana, la verdad que sí. ¿Y cómo fue eso de que fueron descentralizando, Juana? Y por la cantidad de gente que hay en Moreno, porque necesitan hacer trámites, y el poco personal que existe en la UDAI, y bueno, el jefe de ANSES en ese momento fue la única manera de poder suplir y de poder, de alguna manera, darle respuesta a la gente de Moreno. Pero bueno, fue como vestir un santo y de vestir otro. Ese fue el tema. Claro, porque imagínate hacer la tarea de 6 personas más que estaban con vos eran 7, la verdad es que recae no solamente del esfuerzo físico, sino también emocional y psicológico, porque hay que estar haciendo estos trámites, que la gente llega a ANSES con toda una carga emocional, de vamos a decir, de desesperado muchas veces, ¿no? Pablo. Sí, porque por lo que hablábamos en un principio, ¿no? La necesidad es tan grande. Sí. Digo que uno va a hacer esos trámites, no porque tenga ganas de salir ni porque tenga ganas de pasear por Moreno, sino y que no. Digo, esos trámites son necesarios para poder llegar, digo, todas las noches con un platito de comida, o digo, con lo poco que se les da, digo, poder llegar a un plato de comida. Lo cierto es que, digo, cuando llegan al ANSES se encuentran que una cola abajo del agua, abajo del sol. Como pasó hoy, que llovía, por ejemplo. O con el frío. Ellos necesitan estar entre 3 horas más o menos, 2 horas haciendo cola, para luego ingresar y pasar otro tiempo más adentro del ANSES. con la imposibilidad, digo, aquellos que han pasado por el ANSES y saben, digo, la realidad que vivimos, es que aquel que está en la entrada, los compañeros que están en la entrada, que esto es parte de la pelea, que después vamos a hablar, y digo, parte del plan de lucha, digo, los compañeros que están en la entrada, no hay posibilidad de asesorar correctamente como se debe y como se merece, digo, cualquiera que asiste. Porque es tal la demanda que uno no tiene posibilidad de pararse y decir, bueno, efectivamente vos tenés que hacer esto, esto y esto, y los papeles que tenés que traer son estos. Claro. Y entonces eso redunda en que los vemos 3-4 veces adentro del ANSES, por supuesto siempre mal predispuestos. Y sí. Sabiendo que van a hacer un trámite que posiblemente no salga, comerse colas impresionantes, digo, en el ANSES. Bueno, por supuesto, eso repercute en el estado de ánimo de las personas, llegan hasta nosotros generalmente mal predispuestas, eso, digo, hace de que haya roces, de que haya peleas, tensiones. Sí. Esta semana hemos asistido a 2 hechos de violencia con la gente que asiste al ANSES, justamente por estos motivos, ¿no? Contra la gente que atiende, los empleados. Por supuesto, que somos la cara visible de este organismo, ¿no? Claro. Un organismo que, según la versión oficial, es un organismo que contiene a todos, que incluye, que le da respuesta a las necesidades de la gente, y sin embargo, uno ve que en la realidad, en la práctica, cuando van hasta el ANSES, por lo menos en el caso del ANSES de Moreno, no hay soluciones porque no hay posibilidades de darle respuesta. Uh-huh. Digo, todo lo contrario a aquello que se pregona, ¿no? Que es la inclusión, que es el cuidado por los mayores. Digo, esto efectivamente no sucede así. Sí. Y Juana, ¿cuáles son las mayores demandas en cuanto a los trámites? ¿Qué es lo que va a buscar la gente generalmente ahí, ANSES? Y, por ejemplo, nosotros a la tarde, nosotros ahora ya no, los trámites que vienen a hacer las personas son cargas de SUAF, cargas de salario. Sí. Porque no cobran, porque muchas veces son mal asesorados, porque realmente hay veces que no saben qué traer, o les faltan papelitos, o les faltan cosas. Y bueno, y las personas de lo que se quejan mucho es que les cobran el turno. El Audai ahora se puso como para que ellos puedan sacar los turnitos. Sí. Hay mucha gente que no lo sabe. Yo agradezco, pero agradezco en el alma a la gente porque realmente entiende y se da cuenta que no puedo con todo y que en realidad hago lo que puedo, pero que sí necesitan un CODEM porque sus hijos están enfermos y necesitan el salario. Y necesitan un montón de cosas antes que lamentablemente en otro lugar no lo pueden hacer. Claro. Y a mí lo que me mueve, y por lo que trabajo, sí. y por lo que estoy tantas horas, y por la cara de cansada que tengo, sí. es porque yo estuve sentada del otro lado y sé lo que es. Sí. Y que hasta ahora ningún jefe, yo soy coordinadora, soy supervisora, soy operadora y jefa de ANSES. Porque no hay más nadie que yo para dar una respuesta a las personas. Qué bárbaro. Entonces, ningún jefe se acercó para decirme, o para darme unas respuestas al menos. Lamentablemente esto ocurre. Yo trato en lo posible y cordialmente tratar a las personas, pero hay cosas que se me escapan de las manos. Y la verdad, eso me produce angustia. Y es por eso que vine acá, porque lo tienen que saber. Claro. La gente tiene la disposición y son buenos y no me gritan y bueno, tratan en lo posible de ayudarme muchas veces, pero la verdad esto me extralimita. La gente sabe que vos estás cobrando por un solo sueldo, ¿no? De coordinadora, de supervisora. La gente creo que en ese sentido va a comprender, ¿no? Que una sola persona que hace todo y que cobra solamente por un solo sueldo realmente es loable, pero tampoco es justo, ¿no? No, no es justo, más allá que nosotros tenemos un orden jerárquico, que es quién tendría que decirnos nosotros, al menos darnos el aval, decir, bueno, llamame, yo estoy, necesitas algo. A nosotros lamentablemente nos largaron a SUAF, yo era así, asignación universal, y nos dieron un día nos enseñaron SUAF y al otro día empezamos a hacer SUAF, aprendiendo del sistema, viendo, cometimos errores, los subsanamos, intentamos salir adelante. O sea, nosotros tenemos ganas de trabajar, claro. No es el no trabajar, queremos trabajar, pero trabajar bien, dignamente, como se merece. Porque yo no voy a decir, che, trabajo en ANSES, necesito llevar el plato de comida a mi casa. Que eso es lo que muchas veces no entienden. Claro. Y pero toda esa carga, ¿no? Y cansancio repercute en la salud de cada uno de ustedes que están trabajando ahí. De verdad que sí. Yo muchas veces me voy mal, me voy angustiada. Angustiada porque hay mucha gente que realmente no tiene dinero para poder sacar un turno, no tiene dinero para sacar una fotocopia. Muchas veces he sacado de bolsillo, como lo han hecho muchos de mis compañeros. Sí. Sacar el bolsillo para que las personas puedan sacar. O sea, nosotros desde nuestra parte de laburador hacemos lo posible porque muchos de nosotros estuvimos del otro lado. Hoy parece que nos olvidamos. Hoy la política puede más que lo que realmente fue y es la justicia social. Ajá. Y Pablo, y en este sentido, ¿vos sentís que hay alguna alternativa? ¿Qué habría que hacer, ¿no?, para que esto se modifique? Vos sos delegado de... Sí, ahí nosotros veníamos hoy justamente de la asamblea. Si hay algo que hay que reivindicar es cómo hemos ido perfeccionando la asamblea. La asamblea hasta incluso, hoy funciona con forma de asamblea, con mociones, con pedido de palabra, listado de oradores. La verdad es que eso es algo para alegrarnos. Y de la asamblea hoy salía esto de que nosotros, muchos de nosotros peleamos contra el sistema. El único antídoto contra el sistema es la solidaridad, ¿no? Es decir, con lo que combate uno al sistema es con la solidaridad. Y entonces eso se ve representado en la asamblea. Ahora, lo cierto es que, por supuesto que muchos pensamos distintos, sabemos de posicionamientos políticos dentro del ANSES, desde hace un montón de tiempo el ANSES ha ido tomando otras formas, la atención se ha degradado desde lo institucional, ¿no? Justamente por esto. Porque ha ingresado, sí, bien es cierto, ha ingresado gente. La gente ha venido sin preparación, no les han dado una formación, no las han preparado para el trabajo que están haciendo. Y eso repercute en tu salud. Porque, yo invito a cualquiera que pase una mañana en la puerta del ANSES. El hecho de no tener bien en claro el asesoramiento hacia la gente provoca no solamente en uno, ¿no? Esto de la inseguridad y de no saber si está asesorando bien, si está informando bien a gente que lo necesita, que necesita un buen asesoramiento. Y del otro lado también, está el hecho de que uno asesora mal y la gente tiene que volver, tiene que seguir pagando pasaje, eso repercute en tu salud, definitivamente que es así. Y como muestra de esto es la cantidad de compañeros que tenemos con parte de enfermo todos los meses. Así que esto es, por supuesto que es así. Quería comentarte entonces, te comentaba que había habido una asamblea hoy. Sí. Venimos de asamblea en asamblea, hace 3 días que venimos de una asamblea. Sí. Porque hemos llegado al límite que para la cantidad de gente que llega al ANSES, que a la mañana estamos hablando de alrededor de 800 personas que ingresan al organismo, pero que llegan hasta el organismo son más de 1000, ¿no? Sí, las personas sí. que llegan, algunas pueden realizar su trámite, otras no. Pero estamos hablando de más de 1000 personas. Esas 1000 personas las atiende una única persona. ¡Qué barbaridad! Esto es, superexplotación. Realmente es la superexplotación. Entonces, pensando no solamente en los trabajadores, sino también en aquellos que son los reales beneficiarios de todo este desorden y de la improvisación, pensando en la gente también, es que decidimos que a partir de mañana vamos a estar pidiendo la solidaridad de los vecinos, firmando unas planillas por más cantidad de personal y por mejores instalaciones. A partir de mañana, y que de no mediar propuestas por parte de la patronal, el martes estaríamos parando y cerrando las puertas. Así que la invitación es hacia los vecinos, que puedan acercarse y acompañarnos con las firmas. Bueno, vamos a un temita musical y estamos volviendo, ¿o no? ¿Qué me dicen? Un tema musical. Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. Thank you. quema tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. En el camino tendremos que saltar piedras. En el camino cruzaremos almas nuevas. En el camino te daré lo que me queda para poder seguir así. La tristeza llega y duerme en mi corazón. Si el camino termina en un punto y hay que volver, trazar otro sendero nuevo para correr. Y en el camino tendremos que saltar piedras. En el camino cruzaremos almas nuevas. Y en el camino te daré lo que me queda para poder seguir así. Y fíjate, siempre os fíjate, el cielo cambia, siempre os fíjate. Y fíjate, siempre os fíjate, el agua hirviendo arruina el mate. Y fíjate, siempre os fíjate, el cielo cambia, siempre os fíjate. En el camino tendremos que saltar piedras. Y en el camino cruzaremos almas nuevas. Y en el camino te daré lo que me queda para poder. Palpita, llega mi corazón. Le estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que haya. Seguimos en convocatoria y con nuestros invitados, trabajadores de ANSES, en el día de hoy, contándonos cómo están trabajando y en las condiciones, ¿no?, que trabajan. Y Pablo, vos nos decías que hay todo un programa de, digamos, de poder revertir esta situación, y en ese sentido están buscando involucrar también a la comunidad para que los acompañe en una medida de fuerza. ¿En qué va a consistir? Sí, decíamos recién, nosotros lo que nos proponemos es que podamos incluir a la sociedad en este reclamo, digo, porque son parte, digo, de este problema, y también queremos que sean parte de la solución. Por lo tanto, lo que decíamos es, mañana, si bien vamos a atender al público, también vamos a buscar un espacio para poder levantar firmas solicitando un nuevo edificio y más personal para la UDAI de Moreno. Quería hacerte dos cositas, digo, que pintan de cuerpo entero cómo estamos viviendo. Sí. Hay una compañera, digo, somos 46 y 48 empleados en Moreno, ¿no? Y estamos atendiendo una cantidad, ustedes saben, la población de Moreno llega casi a los 600.000 habitantes. Sí, sí. Aquella UDAI que nos tendría que descomprimir, que es Trujuy, tiene 26 puestos con computadoras resplandecientes que nunca se han utilizado, escritorios, una UDAI muy linda, pero que tiene nada más que 9 empleados. 26 computadoras y 9 empleados. Entonces, digo, nosotros acá en ANSES Moreno tenemos compañeros, de esos 48 compañeros, hemos tenido compañeros que en los peores momentos de asignación universal, digo, han venido a colaborar, y que hoy, 2 años después, digo, ni siquiera tienen una relación contractual con el organismo. Pero no es que, digo, uno puede decir, bueno, le han dado la vuelta, como en otras ocasiones, para, digo, por intermedio de convenios con las universidades, que venga como pasante. Digo, no, en este caso no tiene ni siquiera contrato, no tiene ninguna relación, no hay ningún tipo de vínculo con el organismo, y posiblemente no la haya a ver. Uh-huh. Digo, este es un caso. Después en el medio tenemos compañeros que se los ha contratado con un monto muy inferior de sueldo y que hoy están trabajando en la puerta del organismo. Ellos se los llama integradores, digo, que son trabajadores que supuestamente harían el trabajo territorial, que hoy están dentro del ANSES atendiendo a las personas que llegan hasta el ANSES, por supuesto sin el conocimiento necesario y sin la preparación para poder guiarlas dentro del intríngulo y de que ir a hacer un trámite, digo, en el ANSES. Uh-huh. Así que digo, eso nos pinta cómo estamos. Digo, por supuesto que la situación, como ya no se puede mantener, digo, nosotros entendiendo que es necesario que atendamos a la gente, pero en algún momento vamos a tener que decir basta. Eso dice el volante que estamos repartiendo a los vecinos. Decimos basta, trabajadores y vecinos decimos basta a la atención indigna, a la falta de respeto, al mal comportamiento de nuestros funcionarios, al hacernos trabajar y atender y que ellos atiendan a las condiciones que lo estamos haciendo. Así que, por supuesto, entonces pedimos y agradecemos desde ya, digo, lo que ha pasado en estos últimos meses, la gente entendiéndonos, pero necesitamos que ahora también nos acompañen con las firmas. ¿Y eso sería esta mañana a qué hora empiezan con las firmas? Nosotros, si no está lloviendo, vamos a instalar una mesita afuera. Sí. Si está lloviendo, medio complicado, porque en el pasillo es muy angostito el de ANSES, así que adentro no lo vamos a poder hacer, porque digo, es un mundo de gente. Así que si hay lugarcito afuera y no está lloviendo, vamos a estar ahí en la puerta desde tempranito, con una mesita y las planillas. Bueno, allí estaremos, ayudando y firmando. Bueno, muchas gracias, Ana. Juana. Muchísimas gracias y gracias Pablo, y bueno, siempre estamos dispuestos cuando ustedes necesiten denunciar estas cosas y bueno, para lo que necesiten acá estamos dispuestos. Yo déjame que le mande un saludito a Catita, que es mi hija, está con Marisela, está en la cama y está escuchando, así que le mando un beso y que no ande corriendo por ahí. Un beso grande a Catita y a todos los chicos y a Nena. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharme. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Seguimos en convocatoria y queremos meter todos los temas juntos y bueno, y tenemos nuestra columna de Monsanto. Y el otro día escuché decir algo a la presidenta de Monsanto, pero parecía ser como que este Monsanto no era ni tóxico ni era un descubrimiento casi científico de la cosa. ¿Qué dijo la presidenta Cristina sobre Monsanto claramente? Sí, mira, Cristina y Susana, ¿no? Desde Nueva York, Cristina anunció que la multinacional Monsanto se instalará en Córdoba. Uh-huh. Mientras sus productos son prohibidos en Europa y otros países, el gobierno nacional popular profundiza su modelo de saqueo, instalando en la cuna de la deforestación a uno de sus principales responsables. Y después de este anuncio, ¿qué dijeron los voceros del gobierno? Bueno, inmediatamente hecho el anuncio, los voceros del gobierno se esforzaban por aclarar que el objetivo de la inversión que haría Monsanto en Córdoba no está destinado a la fabricación de agroquímicos, sino simplemente a la producción de semillas de maíz genéticamente modificadas para resistir justamente los potentes agrotóxicos que fabrica también Monsanto. Esta urgencia se debe a que el gigante contaminante es mundialmente conocido por su total desinterés en lo que respecta a la vida humana y su entorno. Sí. Apadrinados por halcones de la talla de Bush padres, el papá de George Bush, fue el último presidente, ¿no? El anterior presidente, sí, sí. Y Donald Rumsfeld, Monsanto es la productora y dueña de las patentes del 90% de los transgénicos producidos en el mundo. Se encuentra en una guerra sin cuartel por hegemonizar la producción mundial de alimentos, modificando semillas e imponiéndolas en el mercado. Esto es avanzando a través de sus patentes en el cobro de tributo por el uso de la propiedad intelectual y controlando así de esa manera totalmente la producción de alimentos en zonas cada vez más vastas. ¿Podés recordarnos qué es lo que fabrica Monsanto además de glifosato? Glifosato. Sí, Monsanto, además de desarrollar el glifosato, ha sido de los más entusiastas productores del cancerígeno PCB y hasta de la gente naranja, ¿te acordás? De la gente naranja, sí. Que fue usado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam. De Vietnam, me acuerdo, sí. Y bueno, y todos ellos responsables de miles de muertes. Un expresidente de la firma declaraba años atrás: la biotecnología es una herramienta. En sí misma no es buena ni mala. Se puede usar bien o se puede usar mal, o muy mal. Las miles de demandas presentadas contra esta multinacional en todo el mundo, responsabilizándola de falsificar estudios de impacto ambiental, de causar la muerte y enfermedad de miles de personas, de ocultar además esas mortales consecuencias de los productos que vende y de contaminar millones de hectáreas de campo, son en realidad una muestra de lo que genera la biotecnología en las manos equivocadas. En este caso, sí, la del capitalismo. Sí. Siempre obsesionados en extraer la mayor cuota de ganancia sin preocuparse por los efectos secundarios, sean estos vidas humanas o, en este caso, el propio planeta. ¿Y cómo se está luchando contra esta instalación de la empresa terriblemente asesina, Luisito? Mira, te cuento que, por ejemplo, nosotros estuvimos hablando de la lucha que están llevando a cabo los vecinos, el pueblo de Ituzaingó en Córdoba. Sí. También tenemos el caso del departamento de Malvinas Argentinas, también de Córdoba, donde su intendente Daniel Arzani, sí, en la última semana se ha dedicado a sacar volantes con la firma de vecinos autoconvocados, estos organizados por el progreso, entre comillas, por el futuro y por el trabajo en defensa de la semilla transgénica llamada MON 810. Digamos que todos los intentos de este minúsculo grupo clientelar por copar la plaza de Malvinas han fracasado rotundamente. La otra iniciativa fue la realización de una encuesta a los vecinos sobre la opinión que le merece Monsanto. El gobierno provincial y el nacional, en este caso, y ha demostrado que piensan seguir mintiendo como hasta ahora, donde las encuestadores marcan opciones que los vecinos no elegían. Mirá vos las maniobras que utilizan, ¿no? Sí. El modus operandi del gobierno y la empresa se basa básicamente en la extorsión, el clientelismo, la mentira y el truchaje. Digamos que en contraste con la municipalidad, por suerte la voz y las acciones en la asamblea Malvina, lucha por la vida, es así como se llama, sí, viene creciendo semana a semana. La primera acción fue un corte de ruta sobre la ruta 19, donde la concentración fue masiva y fue la primera de tantas demostraciones de fuerza del pueblo cordobés y malvinense, que levanta y que crece el grito de no a Monsanto. Los vecinos, organizados en dicha asamblea, han decidido redoblar la campaña de concientización, haciendo recorridas casa por casa en todo el municipio, con una excelente recepción de muchos vecinos. Estas actividades son indispensables debido a que, bueno, que aún hay vecinos que desconocen las consecuencias de Monsanto, y este es el mayor plus con el que cuenta el gobierno y la multinacional. Los problemas serán, las próximas semanas, digamos, serán de mucha pelea.

Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y bueno, ahora llegó la hora de nosotras, las mujeres. Sí, pero igual le permitimos al compañero Luis Mancilla opinar porque él estuvo el sábado en el encuentro haciéndonos el aguante. Sí, también, y también en la marcha que hicimos. Pero lo que quería terminar de decir, Susana, era que, bueno, haciendo un poco la evaluación de todo lo que hemos vivido, superamos las expectativas que teníamos y realmente fue de... colmamos la escuela, tuvimos que pedir otra escuela más y la verdad que personalmente tengo una gran satisfacción porque fue, digamos, se superó en cantidad y en calidad también los debates y también porque hubo muchas chicas jóvenes. ¿Cómo estás? Tenemos una invitada, Lali Lorena. Hola, ¿qué tal? Sí. Buenas noches a los oyentes. Uh-huh. Oyentas, digo yo, no hay problema, se puede decir oyentas. Y al piso, ¿no? Y bueno, invitamos también a Vero, que otra mujer al pie del cañón, pero no sé si estará llegando, bueno, esperamos. Y Susana, bueno, vos estuviste allí, ahí también. Representando a ATE. ATE, sí. Y bueno, ¿qué les pareció, chicas, a ustedes? A ver, vos. Bueno, gracias, Cristina. Bueno, nada, fue una jornada, como la estabas comentando, Cris, extensa y en calidad y en cantidad. Fue, después de todos los encuentros regionales que venimos teniendo, superó en cantidad de compañeras y también superó en la calidad de los talleres y también superó en la estética y también superó que se desdobló la escuela. Fue la primera vez que se pidió otra escuela y también la marcha, que fue bastante fuerte. Mil y pico de mujeres marchando por todo Moreno Centro y por los espacios donde se vulneran los derechos de las mujeres. Y se sumó también el escrache o visibilización que la iglesia también es cómplice del patriarcado y de este modelo capitalista. Y estuvo, la verdad que estuvo muy bueno. Los talleres más concurridos en la escuela 1 fueron maternidades, el taller de mujer y maternidades. Vale decir que el taller y maternidades está todo el tiempo cuestionando este modelo que nos impone socialmente, este modelo patriarcal y capitalista de que tenemos que ser madres porque somos mujeres, por naturaleza, los roles femeninos son la maternidad. Cuestionar, ¿no? Porque una mujer no desea ser madre, porque naturalmente, biológicamente está preparada, pero también no puede, no quiere, no desea tener un hijo o desea interrumpir un embarazo. También desean tener sus hijos en su casa, porque tienen que ir a los hospitales, a que te corten, a que te aten, a que te amontonen, a que te invadan. A que te invadan el cuerpo. Y te maltraten. Y te maltraten. En muchos casos, ¿no? Y también el otro taller que estuvo bastante Perdón, colmado. Quería comentar algo muy bueno de este taller de maternidad, es el parto humanizado, que realmente es una de las herramientas, ¿no? Claro. Pero también el taller de maternidades estaba a favor de la legalización del aborto. Eso también hay que decirlo, porque parece que el taller de maternidades es desde que sos mamá, o apostar a la maternidad, sino es cuestionar estos roles impuestos. El otro taller que también estuvo bastante colmado fue el de educación, donde hubo educadoras populares, donde hubo profesoras de todo tipo, acompañadas de sus hijas, estudiantes, y realmente también este modelo patriarcal que nos impone desde la educación, ¿no? El rol del varón, el rol de la nena, la lista por un lado de las nenas, la lista de los varones por el otro, y todas estas cuestiones que hacen que a través de los años la educación fue formando una sociedad dividida y una sociedad completamente bajo los modelos de estereotipos basados también de la antigüedad, de la mano de la iglesia, de la mano de todo este sistema, ¿no? En pos de la familia, para que esta familia sea, ¿no?, la tradicional que no que agache la cabeza y trabaje en pos del capitalismo también, ¿no? Y los otros dos talleres también bastante colmados en la escuela Rojas fue el de violencias. Estamos atravesando una situación de los medios de comunicación donde se está visibilizando la golpiza, las quemaduras, las amenazas, los asesinatos, los femicidios de las mujeres. Y también el otro taller fue el de lesbianismo, en donde se tuvo que desdoblar. Las chicas salieron de las aulas al closet a los patios, y no solamente debatían lesbianas sobre lesbianismo, sino que también había héteros, bisexuales, toda una sociedad, una comunidad hablando sobre esta decisión de decidir, ¿no?, qué sexualidad querés tener y no que te la impongan tampoco. Y el taller de bisexualidades también estuvo bastante colmado, y el de trata. Esos fueron los talleres más colmados. No sé, algo una... Quería comentar que yo participé en el readultas. ¿Por qué? Ah, muy bien. Porque somos viejitas ya, ¿no? Somos readultas, somos maduras. Lamentablemente, pero por suerte, una compañera muy mayor, 70 y algo de años, mencionó que en San Miguel eran 9 y en este taller éramos 12. Estaba compuesto... Sí. Se animaron las chicas. Sí, y 6 eran compañeras originarias de Bolivia. Uh-huh. Una hablaba quechua. Y realmente nos hemos divertido porque se hablaban ahí en código en cuanto al amor. En cuanto... Porque pareciera que como somos mayoras, digo yo, no tenemos derecho al placer, y se había puesto en las conclusiones con cama afuera. Y otra de las divinas. Sí, divinas totales. Divinas totales. Y otra cuestión que se puntualizó mucho era porque nos hacen comentarios desde... El orgasmo forever, ¿no? Sí, por siempre. Yo hablo en castellano, estoy peleada con el inglés porque el imperialismo yanqui vio... Orgasmo por siempre. Exacto. ¿Por qué no? Y además, otra de las cuestiones que se puntualizó y se trató muchísimo, porque las compañeras de originarias trabajan desde muy pequeña, temprana edad, 7 años, 9 años, claro. Familias numerosas, sí. A cargo de sus hijos e hijas. Y aparte de las sus hermanas. Mamás, del papá, sí. Y también de los maridos, porque también es una cultura bastante machista y patriarcal. Sí, también. Totalmente. No, pero una, por ejemplo, tenía el marido en Bolivia, esa compañera casi no habló porque la cargaban con que lo extrañaba y demás. Las compañeras eran de Lugano, están ubicadas en Lugano. También quería mencionar que venían de todos los lugares, no solamente del noroeste. Una cuestión muy puntual es la jubilación doble, decía la compañera, porque nosotras somos amas de casa, atendemos a nuestra familia y además trabajamos. Y bueno, después si quieren continúo, porque hay una propuesta muy, muy buena para llevar al encuentro nacional. Ajá. Y vamos un temita musical y estamos volviendo. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías 4 puños de la ley. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una voz muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños. Que destrozarán las bombas y el napalm. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Escuché a Silvia Rodríguez. ¿Qué nos decía Mancilla? La familia, la propiedad privada y el amor. Qué cuestión, ¿eh? Bueno. Y Su, vos nos estabas contando el taller que participaste. ¿Y qué decías de la jubilación? Sí, que queríamos proponer a los 50 años. Nosotras como docentes podemos jubilarnos a los 50 años. Y pero todas las compañeras auxiliares, yo había mencionado que Ate presentó un proyecto para que las auxiliares también se jubilaron a los 50 años, porque realmente vivimos la, padecemos, mejor dicho, las mismas dificultades, las mismas enfermedades laborales prácticamente, y nos merecemos jubilarnos a los 50 y poder disfrutar, porque era otra de las cuestiones que habíamos coincidido, consensuado, que nosotros queríamos ser readultas para disfrutar de nuestra readultez, ya sea con el placer, con cama afuera, viajando, yendo a la plaza a tomar unos mates o como fuera. Y de paso, quiero comentarles a las readultas que quieran viajar, tenemos lugar en el transporte para ir a Misiones, Posadas, Encuentro Nacional. Y sales simplemente 570 pesos. Te podés anotar hasta el lunes 10 de septiembre. Si ya tenés transporte y querés alojarte en el camping, cuesta solamente 50 pesos. Y si querés ir al camping con nuestro micro, 620 pesos. Bueno, bueno, yo muy brevemente voy a decir que yo participé en el taller de políticas públicas. Realmente eran muchas mujeres de distintos lugares, o sea, desde Luján, Mercedes, hasta San Miguel o Morón, Capital. Ezeiza. Y Ezeiza, Lomas de Zamora o qué sé yo. Todas coincidíamos en que realmente no se cumplen ni la ley, que es de erradicación de violencia, porque no hay presupuestos, porque no hay políticas públicas, porque no hay orientación de género en ninguna, vamos a decir, instancias donde hay que tramitar todas estas cuestiones que hace a los derechos de las mujeres, ni siquiera en las comisarías de la mujer. O sea que hasta ahora el gobierno nacional, siendo una mujer, tiene una deuda muy grande con las mujeres, porque debe empezar a pensar en siendo mujeres, en ser mujer, porque son doblemente vulneradas las mujeres justamente cuando no hay jueces que tienen una mirada desde el género y son doblemente victimizadas a la hora de recibir alguna solución a sus problemas. Y por otro lado, también se discutió que si realmente dentro de este sistema patriarcal capitalista podríamos terminar contra nuestra doble opresión, o sea, vulnerar nuestros derechos y también vulnerada desde la explotación, tanto sexual, laboral y también en cuanto a no recibir, vamos a decir, desde el Estado una solución concreta al problema del femicidio en cuanto que programas de prevención. Y también, luego de ser víctimas de todas estas situaciones, tampoco hay lugares de contención y de tratamientos como para que la mujer pueda volver a rearmar su vida. Entonces, en ese sentido, es una deuda de esta democracia, deuda de esta presidenta Cristina Fernández Kirchner, así que realmente fue bastante nefasto. Sí, por eso mismo la decisión de la comisión organizadora del encuentro fue, al terminar los debates, que los debates no queden y las conclusiones adentro de la galería de la Escuela 1, sino que se visibilice a través de pancartas y banderas por los espacios donde se vulneran los derechos de las mujeres. Muchos compañeros nuestros nos decían, pero es sábado, ¿a quién le vas a reclamar? Y nosotras decíamos, no importa, es una caravana de visibilización y contarle a la sociedad un día sábado por qué estábamos adentro de los talleres debatiendo y por qué salimos a la calle a reclamar. Y me pareció muy interesante y me pareció muy importante porque entregábamos volantes, porque se cortó el tránsito, porque pasamos por el Consejo Deliberante, que es el responsable de no discutir y de no decidir, claro, de no determinar la decisión política para políticas públicas, para políticas de violencia de género, por ejemplo. Pasamos por el Juzgado de Paz, que es el espacio donde las mujeres, para pedir una exclusión del hogar, tienen que estar a las 4 de la mañana durmiendo para que a las 8 de la mañana le entreguen 6 números. Siendo que en la comisaría de la mujer hay más de 25 denuncias por día. Uh-huh. Y también pasamos por la iglesia, como comenté en un principio, que es también la iglesia responsable de perpetuar nuestros cuerpos y que también decidir que la ley de educación sexual en las escuelas, anticonceptivos para decidir y el de aborto legal para no morir, es el que todavía sigue ejerciendo y perpetuando las decisiones en el Estado. Entonces, sí, por complicidad, que no, las mujeres no podemos que se decidir. Opone a todo eso, ¿no? A la iglesia. Y después, ¿cómo a la municipalidad? Pasamos por la municipalidad y también creemos que el Estado municipal es el responsable político de no decidir, de decidir un presupuesto enorme para, por ejemplo, la basura para el trébol y no ni siquiera discutir o decidir presupuesto, ¿no? Para políticas de género. No existe. Luis, vos también participaste de la marcha. Contanos, ¿qué te pareció a vos? Sí, bueno, es el único compañero ahí que estuvo. Para comentarle a la audiencia, hubo muchos compañeros, entre ellos estuve presente. Realmente me gustó mucho la marcha, fue muy muy imponente, muy muy nutrida y muy vistosa. Y bueno, sacamos muchas fotos. La verdad que fue muy linda. Los tambores también estuvo muy, muy lindo, muy... Le dieron mucho color a la marcha. Siempre los tambores son bastante llevados por los varones, es bastante machista, digamos, todo lo que es la mística tamboril. Y esta vez invitamos a 20 tamboristas mujeres que iban adelante, más un cuerpo de danzas afro, que visibilizaban y hacían más alegre y más vistosa la caravana. Así que un agradecimiento muy grande a las chicas que vinieron desde La Boca. Y también a los medios, Cristina, a los medios, ¿no?, de comunicación, acá. Sí, que estuvieron... Sí, por supuesto, FM Moreno, principalmente, ¿no? Que estuvieron transmitiendo durante toda la jornada y también estuvieron otras FM, contame. También Trujuy, Freeway, FM en Tránsito, y las cuatro pasaban en simultáneo lo que estaba sucediendo dentro de los talleres y estuvieron haciendo entrevistas toda la jornada y también acompañando a la marcha. Así que fue realmente un esfuerzo de producción. Acá el compañero Martín también fue uno de los que estuvo aparte del Visito Mancilla. Lo digo con nombre y apellido porque realmente vi pocos compañeros y hay que nombrarlos. Bueno, y yo lo que también quería señalar es que, bueno, para nosotros fue emocionante porque hace 21 años las pioneras que hicimos por primera vez el encuentro regional Nación Moreno, y la verdad que para nosotros fue un orgullo que todas aquellas compañeras que realmente teníamos expectativas de que esto iba a crecer, se vio visibilizado en este encuentro regional que sucedió el sábado, así que estuvo muy bueno. Por nuestra parte, le decimos, ya está terminando el programa, le decimos muchas gracias a Martín Raffo por nuestro operador técnico. Gracias a Luis Torres, que está coordinando en el aire. Está parado ahí. Y hasta el jueves que viene, a la misma hora, 19 a 21 horas, por esta misma emisora, 90.1. Tu estación de libertad. Bueno, hasta el jueves. Hasta el jueves. Ay, la copa de... Moreno, 90.1. 90.1.